Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 10 de noviembre 2021. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, candidato al Parlamento en la Cámara de Diputados, Distrito 4, en Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar, en Atacama. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo, en especial a las filiales de Atacama, Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, la Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Se aprueba esta admisibilidad de la acusación. Nos gustaría conocer su impresión como dirigente político, candidato al Parlamento, el significado o la significancia que podría traer o que tiene este hecho. Bueno, considero que es un hecho de primer orden desde el punto de vista político, que la Cámara de Diputados, usando su potestad como único poder fiscalizador de los poderes del Estado y de quienes los constituyen, haya fiscalizado la actuación de Sebastián Piñera como presidente de la República. Y es evidente que el escándalo que lo compromete directamente a él, a su familia y a sus cercanos, en lo que se refiere a las inversiones en Minera Dominga y en la cuarta región, particularmente en Punta Choros, que tiene dos o tres cosas que son realmente repudiables. La primera transacción en Islas Vírgenes. Es decir, él no hace intercambio comercial dentro del país pagando los respectivos impuestos como lo hace cualquier otra persona, que de no mediar, realizarlo, merece sanciones penales. Segundo, está hablando de una empresa minera en una zona de la costa muy próxima a Punta Choro, y Punta Choro pertenece, igual como Chañaral de Aceituno, que corresponde a nuestra región de Atacama, a lo que se llama el archipiélago de Humboldt, donde hay un espacio de reservas y de reproducción de pingüinos, delfines, loberías y un ecosistema marino exclusivo a nivel mundial. Bueno, eso es secundario para Piñera. Lo más importante es hacer un negocio. Y la contraparte, en una de las cláusulas, le pide que garantice que el sector no va a ser declarado una zona en resguardo desde el punto de vista ambiental. Es decir, hay faltas que son propias de quienes se conceptan para cometer delitos y lo hacen en beneficio de lucrar sin límite, en beneficio de ellos mismos y sus familias. El problema es que se trata ni más ni menos de quien está a cargo de que eso no ocurra, del jefe de Estado. Por consiguiente, hoy recorre el mundo el desprestigio de Sebastián Piñera en lo que realmente es. Una persona que no tiene limitaciones de avaricia, una persona que no tiene limitaciones y su ordenamiento está solo en función de enriquecerse por cualquier medio, faltando y respetando o irrespetando cualquier procedimiento legal. Y la Cámara de Diputados no podría permanecer teniendo esa facultad impávida que no sea caer como institución en el amparo de tal delito. Yo creo que quienes pretenden descalificar el pronunciamiento de la Cámara de Diputados por la vía de la forma que tomó el debate, están escondiendo la responsabilidad individual que les cabe, porque quienes primero rayaron esa cancha fue, por orden de Piñera, de la derecha, fue la propia derecha que no se dispuso o que había un debate telemático y por consiguiente garantizaba que nadie quedaba fuera por una razón administrativa y se supone que quien nada hace, nada teme. No, en este caso la derecha temía y entonces adelantó, apresuró, obligó, exigió, creó condiciones, no para que no hubiera un pronunciamiento en que la mayoría de los parlamentarios en libertad absoluta de pronunciamiento aprobaran esta acusación constitucional, sino lo hizo para tratar de sacar de la cancha a algunos que, a propósito de la pandemia, no de una duda si había quien aprobar o no, sino de la pandemia sanitaria que asola al mundo, aprovechándose de eso, querían lograr un rechazo o un no logro del quórum calificado que supone una acusación constitucional. Hoy día la palabra la tiene el Senado. Cuando ocurre esto, uno dice cuánta falta hace que existiera a lo menos un senador comunista. Y lo digo no en desmero de los otros, sino a favor de lo que es la posición y la forma de actuar en política de los comunistas. Con transparencia total, impidiendo cualquier cocina respecto a reglines, de letras chicas, como algunos plantearon respecto al cuarto retiro, etcétera, y tenemos rechazado en el Senado el cuarto retiro. Pero, Lautaro, llama la atención porque, de acuerdo a sus argumentos, hoy, en un solo periódico, en un solo diario de carácter nacional, las editoriales, los editorialistas, aseguran que la oposición quiere hacerse con el poder. Aseguran que no hay convicción democrática. Aseguran que se persigue por segunda vez para que el presidente no pueda concluir su mandato, y esto coincide con la pauta del Partido Comunista cuando pidió la renuncia el 19 de octubre de 2019. Aseguran que maniobra electoralista. Oye, una cantidad de figuras, de incluso de adjetivos, de aseveraciones, declaraciones. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que aparece hoy día en la prensa, Lautaro, y que la oposición se quiere hacer con el poder, que está detrás del Partido Comunista, es maniobras electoralistas? Nos gustaría saber qué es lo que hay detrás de esta noticia o de esta información, Lautaro. Lo primero, para quienes nos escuchan y tengamos claro, no fue el Partido Comunista ni ningún acuerdo reservado del Partido Comunista el que promovió y le envió un mensaje a Sebastián Piñera. ¿Por qué no se metía en negocio con su gran amigo Delano y trataban de hacer negocio en la mina Dominga y en la Cuarta Región? Eso fue iniciativa absoluta y propia de quien no quiere bajarse del podio de los multimillonarios. Y que lo hace a costa de la ley, a costa de el abuso de información privilegiada, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de asociar el delito por el cual está siendo enjuiciado en la Cámara de Diputados en función de que no cumplió con sus obligaciones como jefe de Estado, que afecta la honra de la condición de presidente de la República representando a Chile en el marco internacional, es mérito propio, absoluto y exclusivo de Sebastián Piñera y de la derecha. Que la derecha exponga públicamente una defensa buscando el mañeo recurso del anticomunismo, está hablando de que la crítica íntima que hay dentro de la derecha no es menor. Ojo que este mensaje va dirigido, por ejemplo, a senadores como Sandón, que ya advierten que si él encuentra que hay mérito, que hay pruebas, él va a votar a favor de la destitución de Piñera. Y no sé si va a alguien a ocurrírsele que de acusar que Sandón hoy día es un militante comunista infiltrado en Renovación Nacional. Entonces, estas campañas que buscan meter una cuña, que saben que en el seno de un sector de la oposición prima el anticomunismo, se parece un poco a las descalificaciones, entre comillas, que la candidata de la Concertación hace respecto de Boric, porque es el candidato del PC, como que eso tuviera alguna afección del punto de vista ético, moral, de servicio público, muy, muy por el contrario. Entonces lo que está haciendo la derecha con esto es eludiendo la responsabilidad directa, que obviamente en el seno, incluso en los grandes empresarios, hay crítica a Piñera porque está poniendo en juego lo que es el capital político de la derecha por sus negociados, y lo hacen a costa, digamos, de una frase cliché, reiterada, trasnochada, de anticomunismo en un momento de elecciones. Yo podría decir que la respuesta y la defensa y la editorial que tú nombras sí está buscando intervenir en el proceso electoral, porque no saben cómo salvar, no hay candidato de la derecha de querer sacar una foto con Piñera, y eso no es por orden del Partido Comunista, eso es por decisión de ellos, porque tienen un juicio crítico de lo que Piñera ha hecho. Esa es lo que hay tras la noticia, como dices tú, y el dato realidad. Ahora, Lautaro, usted mencionó la candidata de la Concertación, entre otros también. El jefe de campaña de Yanna Proboste, Alejandro Goiz, señaló que se necesita un próximo gobierno con capacidad de gobernar y diálogo, no los extremos, y Gabriel Boric representa el viejo camino propio de la izquierda, sectario, limitado, y que ha prometido en Chile y en América Latina cosas que no ha podido cumplir. Alejandro Goiz, jefe de campaña de Yasna Proboste. Tenemos también, Lautaro, el programa de gobierno de José Antonio Kast. En su propuesta programática se observa hiperconservadurismo cultural en lo económico, neoliberal, etcétera. Y según las encuestas, las fotografías del día de hoy, podría pasar a segunda vuelta. Y tenemos esta declaración de Alejandro Goiz. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Está haciéndole un flaco favor a la democracia también? Yo no sé si Alejandro Goiz está ejerciendo su profesión de actor y haciendo una actuación de lo que es la trágica situación que vive el país, o si está hablando en serio. Porque la formulación que hace, afortunadamente tenemos la herencia de Salvador Allende y la consecuencia con que se jugó y los argumentos que algunos parecidos a Goiz tuvieron contra Salvador Allende. Entonces me parece de una irresponsabilidad, de una desesperación, de una arrogancia, si es que tuviera autoridad política de qué arrogarse, para descalificar sin más ni más a una articulación política a prueba de dignidad que está en las puertas de ser gobierno, porque las concesiones oportunistas que le han entregado a las fuerzas que controlan el sistema neoliberal y que nos tienen en esta eterna transición de más de 30 años, la gente no las resiste más. Si el extremo es luchar por la democracia, si el extremo para hoy es luchar contra el sistema neoliberal, si el extremo es luchar por una justicia social, si el extremo es luchar por soberanía radicada en el pueblo que defienda además las riquezas nacionales, si el extremo es que se vuelva a asumir potestad como Estado chileno sobre el recurso hídrico en crisis mundial, si el extremo es exigir que se respete el medio ambiente, si el extremo es que la gente no gane salarios de hambre, francamente son millones, la inmensa mayoría, los extremistas para Alejandro Goiz. Creo que no puede llegar la desesperación dentro de, porque hay cercanos con él. Yo leía un amigo de él, Sergio Aguiló, que no van a decir que es el que promueve al Partido Comunista, encabezando una de las listas de apoyo a Gabriel Boric, al extremista Gabriel Boric. Dice, no, por favor, los problemas internos del Partido Socialista, las pretensiones que dentro del PS tenga Boric, resuélvala en la interna del PS y no la resuelva a costa del movimiento popular, no la resuelva a costa de las demandas legítimas y urgentes que tiene el pueblo de Chile. Entonces, no me merece más análisis que mirar, decir francamente qué desesperado está. Boric y no sé si el Partido Socialista, no sé si todos ellos, pero por lo menos lo que él vocea, para tratar de salvar un proyecto que, dicho por sus propias palabras, es más de lo mismo. Es avanzar en la medida de lo posible. Es avanzar siempre y cuando la derecha no indique que está puesta en juego la paz en Chile. Porque cuando se usa la manipulación, el maniqueísmo de avanzar pero en paz, tú estás diciendo que los otros quieren avanzar en guerra. Y le estás dando la razón a Piñera, que declaró que estaba en guerra contra el pueblo. Un milico salió a decir que no, él no tenía guerra contra nadie. Entonces hoy está cayendo en lo peor de lo peor. Mejor dedíquese de nuevo a estudiarse una obra de teatro y no a la política, por lo menos la que incumbe al movimiento popular, porque no tiene palabra autorizada, porque no tiene ascendiente sobre el movimiento progresista de izquierda. Así de simple. Doctor, a propósito de política del movimiento popular, como usted le ha llamado, y también de irresponsabilidad y oportunismo, el gobierno desalojó a familias sin vivienda, tenemos entendido en Chañaral, en Diego de Almagro, en Caldera. Incluso, Lautaro, se incluyó en estos desalojos a pescadores de un sindicato de maricadores de Orilla y Alguero. Todo esto, bueno, en el norte del país, mencionábamos algunas localidades, Diego de Almagro, en Chañaral, Caldera, en fin. ¿Qué es lo que está pasando? Y mencionábamos justamente políticas de los movimientos populares, como usted lo señala, pero también irresponsabilidad y oportunismo por parte del gobierno. ¿Podría calificarse así? ¿Qué es lo que hay acá, Lautaro Carmona? No, lo primero que hay, desde el punto de vista de, digámoslo así, la toma de espacios para vivienda, primera vivienda, y vivienda bastante humilde, en la provincia de Chañaral, que incluye algunas lados costeros, es una necesidad. La falta de construcción de vivienda, incluso vivienda social en la región de Atacama, es una de las más críticas comparativamente con el resto del país si uno considera la densidad poblacional que tiene la región. Sobre 14, 15 mil viviendas son las que hacen falta. Y no hay proyectos anunciados. Los lugares ocupados por los humildes, incluyendo un sindicato humilde de pescadores artesanales, son viviendas ligeras, son viviendas que no se las quitaron a otro, son viviendas en terrenos fiscales, son viviendas que, si hay una elemental consideración humana, un humanismo básico, debiera cualquier autoridad decir cómo resuelvo esto, y no como desalojo, tratando de cortar el hilo por lo más delgado. Es decir, cuando se le está el mundo sobre la cabeza, tratan de resolver a costa de los más humildes. Yo creo que no podrán esa determinación que tienen llevarla a la práctica, porque la alcaldesa de Chañaral ya reaccionó, porque todas las autoridades van a reaccionar en solidaridad con esto que, insisto, no es un atropello contra otro, es solo el uso de un legítimo derecho de una población que ha visto postergado una y otra vez sus demandas de vivienda y vivienda digna. Ese es un derecho que tiene la gente. Y sin embargo, no hay respuesta del Estado, la gente lo hace en las condiciones de falta de agua potable, de falta de alcantarillado, a rato de falta de alumbrado público, porque no tiene otra forma para existir. Entonces, si eso no lo entiende la autoridad desde el centro, es que está muy lejos de lo que es el país real, que está reclamando legítimamente a través de estas acciones. No será la primera vez que hay una toma en Chile. Son muchas las poblaciones baluarte y estandarte de la lucha popular que nacieron de toma. Hay otras que son mucho más delicadas y también fueron toma originalmente, como Bahía Inglesa. Entonces, que se trate de resolver a un puro lado, abusando prepotentemente de la autoridad transitoria, que quienes van a dejar los cargos, porque dejarán de ser gobierno, se tomen como revancha contra la gente más humilde, no será permitido. Ahora, Lautaro, estamos en, En plena pandemia, y esta medida podría, no sé, calificarse como inhumana, justamente por el tema, entre otros, indudable, se agrega el tema sanitario. Entonces nos gustaría saber, además de esto, Lautaro Carmona, usted como candidato al Parlamento, nos gustaría saber por qué otras necesidades está luchando, movilizándose la comunidad en Atacama. ¿Cuáles son las principales demandas? Tenemos entendido que, bueno, ahí hay tema de los pirquineros, el tema de la soberanía alimentaria, del agua, medio ambiente. Nos gustaría una mirada sobre estas demandas o las movilizaciones de la comunidad en Atacama. Bueno, me ha tocado como, yo diría como candidato, pero también como ex parlamentario, o sea, como una persona que tiene construido vínculos, en primer lugar, con las y los trabajadores. Esa es mi pertenencia. Yo tengo una identidad en un partido político, el Partido Comunista, un partido históricamente de izquierda, que está comprometido con las luchas del pueblo. Y estuve el día domingo en la asamblea con el sindicato de la pequeña minería de Copiapó, asumiendo compromisos frente al tema, por ejemplo, de la jubilación, frente al tema de lo que es la banda, el precio de sustentabilidad en épocas de baja del precio internacional del cobre, para que el pequeño minero pueda seguir produciendo. En AMI, como empresa de fomento, tiene una banda que complemente el precio para que no aparezca el costo por sobre un precio y por tanto puedan seguir produciendo. En lo que son la defensa que muchas veces la pequeña minería debe hacer frente a empresas medianas que pasan por arriba de las pertenencias que ellos han declarado, y estuvimos enfatizando y asumiendo un compromiso como un parlamentario vinculado a los y los trabajadores de la minería y sobre todo de la pequeña minería, los pirquineros, los mineros artesanales. Estuvimos reunidos con el rector o el vicerrector de la Universidad de Atacama el día de ayer para evaluar el curso que lleva la Facultad de Medicina a la Universidad de Atacama. La Facultad de Medicina fue una iniciativa que nace en la propia universidad y que tuvo aliados muy activos, entre otros quien habla, cuando era parlamentario, incluso en la relación que logró tener en el tema estrictamente de Facultad de Medicina, la rectoría de la universidad con la Embajada de Cuba. Promocioné esa entrevista, estuve presente incluso con el propio embajador en Copiapó, para ver cómo por esa vía de la formación de futuras generaciones de muchachas y muchachos como médicos, originarios directos de nuestra región, podríamos ir teniendo una población de profesionales de la salud con más raigambre en la región, con menos dificultad de instalarse. Y he mirado con bastante satisfacción los avances que esto tiene. Ya llegaremos a la primera promoción de estos jóvenes médicos formados en la Universidad de Atacama. Sin embargo, todavía la Universidad de Atacama no logra impactar sobre el funcionamiento del aparato público para construir inteligencia que aborde la gestión de la salud pública en la región, donde no solo está la ironía de que se concentra la maternidad en Copiapó y por tanto en Diego Almagro, en El Salvador, en Chañaral, en Tierra Amarilla, etcétera, donde existen condiciones de logística, de infraestructura para instalar incluso pabellones como en El Salvador, una maternidad. No lo hay porque así se ahorran de incorporar y contratar funcionarios y profesionales de la salud vinculados a ese tema. O como es el tema de, para evitar, digamos, mayores contratos, tener para responder a la emergencia, a la urgencia, call center centralizado en Copiapó. Y entonces tenemos accidentes casi con causas fatales en el Huasco, porque el llamado primero llega a Copiapó. O sea, hay una ironía tremenda. Sin embargo, no hay disposición del Estado, yo espero que en el debate presupuestario y en el futuro gobierno entremos derechamente a ver cómo mejoramos los salarios de los funcionarios, cómo incorporamos mayor cantidad de funcionarios, cómo logramos que hagan carrera funcionaria dentro de lo que es el servicio de salud, toda vez que han mostrado una vocación ejemplar en la lucha por la vida y por la salud en medio de la pandemia sanitaria más brutal que haya azotado el mundo y a Chile también. Ese es el tema de la delincuencia. Uh-huh. Es un tema de discurso, que la puerta es giratoria, que no es giratoria. No, aquí hay una política que incluya un saneamiento de las policías, incluya una participación activa de la comunidad y de verdad resolvamos el tema de la delincuencia y sobre todo el tema del tráfico, el narcotráfico, la adicción, porque tienen tomada la vida poblacional y afectan la calidad de vida. Y lo mismo en el tema del agua, que en nuestra región es un tema de la vida cotidiana. Es un tema no solo teórico, ni abstracto, ni de sobrecalentamiento global, ni de alteraciones del ecosistema. Es un tema de todos los días, porque el agua que viene de la alta cordillera, que se destina a ser potabilizada, es un 8%. Y tiene tal calidad que termina siendo un agua suntuaria, porque todo el que pueda resuelve el tema del agua para su consumo de la alimentación, por ejemplo, a través de comprar agua envasada. Es decir, aquí no solo está el agua más mala y más cara, sino que además hay un renglón invisible del agua envasada. Debe ser uno de los puntos del país que más agua envasada se vende, porque es una obligación para el que tiene el recurso si quiere proteger la salud de sus hijos o de sus adultos mayores. Estos son temas muy duros y muy crudos que incluyen movimiento, incluyen organización, incluyen posición y opinión. Lo mismo el tema de los pescadores artesanales. En el panorama de fortalecer la descentralización debe estar una diversificación del punto de vista productivo en la región, incluyendo el ecoturismo. Pero, por ejemplo, tenemos hoy día un patrimonio económico muy potente que tiene territorio en Atacama. Atacama será pronto primera capital del sol en lo que es la producción de energía fotovoltaica. Parques y parques con hectáreas y hectáreas de placas fotovoltaicas que le incorporan energía al interconectado. Y sin embargo, un hecho que no altera, porque el sol alcanza para todo, es que pongamos en todas las habitaciones de la región paneles solares individuales de domicilio que permitan que en la capital del sol los primeros que se benefician son los que viven bajo ese sol y tengan entonces una energía que cueste lo que cuesta un panel solar y pueda funcionar no solo con electricidad a la cocina, bueno, todo lo que significa los enseres domésticos, y se abarate la vida por esa vía. Bueno, esa es una ofensiva que no vamos a renunciar, porque toda la gente siente que es justo, que corresponde, que es posible, que los que lo hacen, porque tienen la plata para comprarse en sobre un millón un panel solar de domicilio, les va bien. Y bueno, ¿por qué no se extiende? ¿Por qué no se socializa? ¿Por qué no hay un programa de gobierno que le entrega a los domicilios de vivienda social, por ejemplo, ese panel y le está entregando entonces un aporte por el solo hecho de que habita Atacama, la capital del sol? Eso está entre los debates que recogemos, sin contar los grandes temas del trabajo. Hay una empatía muy potente con el salario mínimo de 500.000 pesos que propone el programa de Apruebo Dignidad, porque todos tienen claro, suman y restan, con menos de eso viven en la línea de la pobreza. Y ese es un salario mínimo digno, hay que llegar a él de todas formas. Lo mismo el gran tema de las pensiones, donde la gente se da cuenta que con el sistema AFP los que han jubilado viven en la miseria. No alcanzan siquiera a tener acceso a, por los valores, a los medicamentos básicos que le hacen falta para en ese tiempo seguir promocionando una calidad de vida. De ahí va a ser muy importante la idea que el próximo viernes, con la presencia incluso del propio Daniel Jadue y del gobernador de la región de Atacama, Miguel Vargas, en la localidad territorial de la comuna de Copiapó, en el caso de Paipote, se anuncie la instalación de una farmacia popular de carácter regional, además de la que sean comuna a comuna. y entonces como es regional y podrá, digamos, vincularse también con la óptica y podrá relacionarse con la promoción de los audífonos, es decir, una unidad vinculada a temas de salud, que resuelto esos temas de salud mejora la condición de vida, que va a estar en un acuerdo que estamos promocionando, haciendo de puente en nuestra tarea de representación y de buscar mejores condiciones para la calidad de vida de nuestra gente, entre el municipio Recoleta, la Asociación de Municipios Vinculados a Farmacias Populares y la Gobernación de Atacama, análogamente a como se hizo en la región metropolitana con la instalación ahí en la comuna de Providencia de una instancia de carácter regional. Estos son los temas que empatan mucho porque son los dramas que vive la gente de Atacama hoy por hoy, incluyendo los grandes temas ambientales. Dijimos, no estamos dispuestos a que siga siendo de Punta Cao una zona de sacrificio, por eso la lucha contra Minera Dominga, porque afecta el límite sur de la región de Atacama en esa maravilla que es la bahía de Chañaral de Aceituno, donde está el archipiélago de Humboldt, que también participa de ese ecosistema junto a una parte de la cuarta región. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, candidato al Parlamento, Cámara de Diputados, Distrito 4, Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar, región de Atacama. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. A ti, Sergio, un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo y un llamamiento a todo el mundo de izquierda, empezando por la militancia comunista del Partido de la Juventud. Quedan días a una jornada político-electoral que tendrá trascendencia. Todas las capacidades y todas las energías que tenemos las multiplicamos y seremos protagonistas en una justa que va a hacer historia. El fin del sistema neoliberal, el comienzo de la conquista de un sistema plenamente democrático. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 10 de noviembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.